Suena güira y acordeón, rebotando entre las chapas, cruzando la 32, copando los diagonales y metiéndose en los diales, ha llegado a Radionauta. Gladiador de la cumbia. El gladiador prepara su bandera, saben que enfrente tengo una guerra. No tengo miedo, voy para adelante, quiero morir de pie como todos los grandes. Revolución, esa es la misión, vengo peleando contra el reggaetón. Soy gladiador y planto mi bandera, en la bandera de la cumbia villera. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. En mi teclado, mi arma de revolución, disparo sonidos como balas de cañón. Toda batalla la peleo con mi voz, alcen las manos los cumbieros como yo. Es el ritmo de siempre, ¿para qué cambiar? Acá traigo mi cumbia para bailar. Chipum. Y estamos acá en el programa número 3 del 2015 de Gladiador de la Cumbia. No voy a decir, siempre lo tengo en la punta de la lengua al decir el programa 2015 de Gladiador de la Cumbia. No lo quiero decir, pero se me pasa por la cabeza. Eso es, ¿qué es eso? Es estar contaminado de tanta publicidad de televisión y demás, ¿no? Que se te pegan esos tips caretones de estos últimos años, ¿viste? Gladiador de la Cumbia 2015. Horrible. Miro para mi costado porque no estoy solo hoy. Cheto. Una grata sorpresa he recibido hoy acá en el piso de Gladiador de la Cumbia. Apareció, no sé si, capaz que vinieron a controlarme, OJ. Porque dicen que el pulpo tiene mala fama. Dice, no, yo no lo quiero dejar hacer el programa solo con el pulpo a este chico. ¿Cómo te va, Leila? Saludá ya que estás acá. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí está. Bueno, como venimos en los programas de hoy, del 2015, de Gladiador de la Cumbia, venimos tirando, yo te voy a contar a vos, porque vos estás ensayando bien justo en el horario de Gladiador de la Cumbia y no has escuchado los programas. No pude. No has podido escuchar. Entonces lo que estamos haciendo acá, en Gladiador de la Cumbia, es... ¿Te acordás que el año pasado hacíamos biografías de bandas cumbieras? Recuerdo. Y pasábamos un especial, bueno. Ahora se me había ocurrido para este año no dejar pasar aquellos discos que son legendarios dentro de la cumbia. Aquellos discos que tuvieron un quiebre o que tienen mucho contenido, un peso. Para un ejemplo de lo que estuvimos haciendo, el miércoles pasado hicimos un picadito y canciones enteras de el disco libre del Pepo, el último disco. Un maestro. Podés hablar al micrófono. Un maestro, maestro, Pepo. ¿Por qué? Porque es un disco nuevo, quizás no se sabe si va a ser o no uno de los discos legendarios de la cumbia, pero sí por el peso y el contenido que tenía, que el Pepo, saliendo de estar preso después de 4 años, salió con su disco llamado Libre y con el contenido de las letras, ¿no? Con esas letras que se nota que ha pensado mucho. Me parece que me está mandando mensaje el Pepo. Ojalá. Bueno, y este miércoles, como estaba ideal para escuchar una cumbia con este calorcito, para estar ahí en la vereda, subir Radionauta al palo, destapar una bien fría, una Pechito Azul, y escuchar un poquito de cumbia villera, de la cumbia que me gusta a mí. Pero ojo, cuando hablamos de discos memorables o discazos de la cumbia, no solamente voy a pasar de cumbia villera, justamente... el anterior fue el del Pepo, el de hoy también, pero bueno, el primero fue el de Onda Sabanera, uno de Onda Sabanera. Próximamente nos iremos más para atrás porque fuimos, mira, 99, 2015, ahora 2001, Y en cualquier momento nos vamos a ir más para atrás o más para adelante o al medio, no sé. Un CD para mí que es muy bueno es el primer CD de Rocío Quirós. Ahí va, mirá, bueno, ahí ya tenemos Rocío Quirós, una maestra. Ya tenemos un CD recomendado para hacer acá. El primero, el segundo no lo escuché y me dijeron que no está tan bueno. Ay, bueno, pero eso primero pero lo tenemos. Pero eso, obviamente... Habrá que escucharlo. Sí, yo no lo puedo escuchar todavía, pero vamos a escuchar. Yo escuché algunos temas, no escuché todo el disco. ¿Y qué te pareció? Que están buenos, a mí me gustó. Algunos temas que estuve escuchando estaban buenos. Pero, por ejemplo, de los nuevos, el último de La Liga. Ah, yo te iba a decir La Liga. Pero el último de La Liga... puede ser que sea, no sé, el disco de donde estuvo La Ventanita de Sombras, por ejemplo, que es un disco que también marcó una etapa, un antes y un después. El disco del Polvito del Amor de Amar Azul, por ejemplo. O Ritmo y Sustancia de Mala Fama. Bueno, pero para hoy trajimos un disco que tuvo mucho impacto cuando salió. Más allá de que la cumbia villera ya venía caminando durante 2 años, desde el Vamos por el nombre de la banda. Estoy hablando de Pibes Chorros. Y su primer disco, que fue una patada al pecho, digamos, para el momento. ¿Cómo entró este disco? Y estamos hablando del disco Arriba las manos, del año 2001. Estamos en Radionauta FM 106.3. Los teléfonos para que te comuniques son 451-6917. Decilo vos, Leila. 451-6917. Ahí está. Grabámelo, Pulpo, para ringtone de... para separador de Radionauta. También nos podés escuchar en la web, que estamos en radionauta.com.ar. Y no solamente nos podés escuchar en vivo, sino que si te perdiste algún programa, no sé, de Gladiador de la Cumbia, de Goyeneche a Tarantino, por ejemplo, de Ciudad Descalza, si te perdiste algún programa, podés agarrar, lo buscas en programas emitidos y ya los escuchás cuando vos quieras en tu casa, por ejemplo. Buenísimo. Vos que estás todo el día haciendo cosas, por ejemplo, llegás a tu casa y decís, a ver cómo estuvo Gladiador de la Cumbia hoy, y lo pones. Te destapás una cerveza o te preparas un mate y te pones a escuchar Gladiador hoy, de la Cumbia. Hoy una cerveza bien fría porque parece un día de verano. Obviamente acá no en el estudio porque estamos trabajando, pero sí se puede. Ah, no se puede acá. No, acá el pulpo. ¿Vos que ponemos vos que tenés, la gorra pulpo? Vos que tenés una mala imagen del pulpo, no es así, no se puede tomar. Bueno, y para irnos metiendo en tema de los que estamos hablando y de este disco memorable de Pibes Chorros, Arriba las manos, vamos a escuchar dos temitas, que es el Tano Pastita y La Danza del Humo. Y suena así, Pulpo, mándale mecha. A mi amigo el Tano le gusta la pasta. Se sirve, nunca dice basta. Consume ravioles toda la semana. La pasta lo enloquece de noche y de mañana. Como él no la prepara. La vagancia para en su casilla. sabor. Se sirve y se sirve con vino y cerveza. Quítalo con la pasta que da de la cabeza. Thank you. rato. Lo que estamos escuchando es Andrea, que es el primer corte de difusión de este disco, que tiene una historieta esta canción. Resulta ser que Pibes Chorro ya tenía el disco más o menos armado, tenía las canciones, todo, pero decía, está faltando el hit, está faltando la canción que pegue de entrada, digamos, y que no necesariamente tenía que hablar de algo que sucedía en el barrio o algo así, sino algo que le entre de una al canal, a los boliches, a la bailante y demás. Y salió esta canción grabada ahí a último momento y fue el primer corte de difusión, que se llama Andrea. Estamos hablando de Pibes Chorro, que es un grupo de cumbia villera argentina creado por allá en el año 2001 por la discografía Magenta, que es donde han sacado sus primeros discos también. De la mano de Ariel Salinas, el traidor, que hoy es solista, que hoy es Ariel, el traidor y los pibes. Que te digo una cosa, me gusta muchísimo lo que hace el traidor hoy en día. ¿Te gusta? El último disco, no es que no tiene disco, ahora voy a comentar también un detalle de eso. Pero antes voy a decir una cosa más, por ejemplo, de Arriba las Manos, este disco, que fueron temas tan escuchados como Andrea, Altano Pastito, Duraznito, que seguramente vamos a estar pasando por Gladiador de la Cumbia. Y el álbum llegó a ser disco de oro solamente en 3 semanas, por ejemplo. Viste que disco de oro va cambiando, depende de la época, viste, a veces eran 100.000 copias vendidas, era un disco de oro. Eran muchos más en el 2001 que hoy en día. Hoy me parece que son, no sé si alrededor de 10.000. Ahora voy a googlear por internet cuántos discos hay que vender para que te den un disco de oro. Igual es difícil conseguir discos de cumbia, me parece, ¿no? Por eso mismo también, porque es raro. Que es difícil conseguir discos de cumbia. Claro. O sea, no lo venden, por ejemplo, en Musimundo. No. ¿Musimundo qué ves? ¿Hay? Rock. Hay pop. Algunos, claro, hay muy poquitos. Algún compilado de Gila, algún compilado de Antonio Ríos. Sí, La Liga, el nuevo de La Liga está, por ejemplo. Por eso también es muy valorable que haya llegado a disco de oro en 3 semanas. Bueno, por ejemplo, sí. La Mona Jiménez se venden los discos en los puestos de diarios. En Buenos Aires suele suceder una cosa así también con los discos de cumbia. Quizás los encontrás en otros lados diferentes a lo que es Musimundo, las grandes multinacionales discográficas. Sí, hoy en día, qué sé yo, por ejemplo, La Liga, hay algunas bandas. Damas gratis, quizás. Donde vos podés conseguir algunos. Pero es verdad, no encontrás la discografía de muchísimas de las bandas. En su momento, igual yo recuerdo que cuando la cumbia villera despegó y sonaba tanto, era más factible conseguir un disco. Claro. Porque también era menos factible piratearlo. En un momento el tema de la piratería no era tan sencillo. Había, pero en cassette y demás. En el 2001 ya había algunos discos regrabados, pero vos lo tenías que comprar al disco, no tenías grabadora en tu casa. Claro. O lo bajabas de internet. Entonces no te quedaba otra vez que buscar el original o comprarlo. Es más, yo recuerdo mis amigos, Federico, un amigo mío, que tiene muchos, y no sé si todavía los sigue teniendo, los CDs originales, Dama Gratis, Flor de Piedra, De Pala Ancha. Tenía esos CDs originales que hoy los querés conseguir y no los encontrás, no hay. No, ahora es muy difícil. Claro, y sí hay reediciones de compilados de cumbia villera o compilados de supermercado, compilados de... Pero por ejemplo, vas a buscar algo de Los Redonditos de Ricota y está el primero, pleno, el segundo, sí, el tercero de Damas Gratis. Sí, no encontrás la discografía completa. De La Liga, por ejemplo, no, tenés el último nada más. Es verdad. Es verdad, no encontrás la discografía completa de ninguna banda de cumbia. No. Y sobre todo, hablamos de banda de cumbia que tampoco tienen, por ejemplo, Pibes Chorros tiene 6 discos, más lo de Ariel el Traidor, que no son discos, bueno, ahora voy a comentar de eso. Sí. Pero tampoco son la discografía de La Mona Jiménez, que son 84. Claro, que son, sí, son 6 discos que podrían estar ahí dando vueltas. Y yo no sé si es un tema de que no se vende o no. Es más, yo pondría el ojo que ahora, en estos tiempos, quizás se vendan más. A mí se me ocurrió poner un local todo de cumbia. Estaría re bueno. Mirá, lo estás tirando al aire, te la van a robar la idea. No, es mía, ¿eh? Nah. Con remeras. Sí, todo. Con discos. Discos, remeras, fotos, mirá, todo. El Pulpo está tomando nota, me parece. Sí, está escribiendo. Pulpo, ojo, ¿eh? Lo que estamos escuchando es El Viaje. ¿Dónde para la gilada? Cuando viaje necesita. De este disco Arriba las Manos, de Pibes Chorros. Y vamos a ir a 2 temitas más, que es El Pibe Moco y Empastillado. El Pibe Moco, que yo siempre tengo la duda, si hay alguna ahí escuchando que me ayude con esto. Yo no sé si es una melodía tomada de las hinchadas de fútbol que ya era vieja, o es una canción que las hinchadas de fútbol tomó de Pibes Chorros. Siempre me quedó esa duda, porque es muy de cancha la canción. Pero, y tampoco lo recuerdo yo, sí, porque hay muchas canciones que sí me acuerdo de, esta. Claro. O estuve en esa época, pues son de mi tiempo, digamos. Vamos a ir con esta canción que se llama El Pibe Moco y Empastillados de Pibes Chorros. Thank you.

defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Cumbia masiva. Meta economía y sabor. Cumbia masiva. Jueves a las 5 de la tarde en Radio Nauta FM 106.3. Radio Nauta 106.3. Suena a ser duraznito, ya casi digamos que es un himno nacional también de la cumbia villera. En una de las encuestas que hacen ahí en la película Alta Cumbia, preguntan al Rama, este conductor de Pasión, decía qué tema no puede faltar en la película Alta Cumbia, y él decía el duraznito, porque fue en su momento como una marca de pibes chorros y de ese tipo de cumbia villera del año 2001. La otra noche en la General Paz. Es imposible no escucharla, levantar la mano y cantarla, porque la saben hasta los que no escuchan cumbia, la saben la canción. Nos dejó a todos sin un centavo. Ahora tiene. ¿Sabes qué te quería contar hoy respecto a Ariel Salinas y ahora sus discos? Que no tiene más discos. En realidad él de solista, una cosa innovadora, digamos, y del under de la cumbia. Porque Ariel Salinas dijo, yo no grabo más discos con discográficas, con compañías, ni nada. Grabo las canciones y las subo a internet. A YouTube, a internet, y que los pibes vayan recopilando las canciones que más les gustan. Por eso hoy vos buscás de Ariel Salinas y vas a encontrar, no sé, 18 canciones, 15, 10, pues son compilados en realidad que la gente hace y vos te bajás eso. Es algo distinto, digamos, y que rompe un poco con lo que es la cumbia totalmente desde el lado comercial y tan atado a las compañías discográficas, digamos, al multicopiado, a todos los que son las distribuidoras. Y muy bien de parte de que haya venido de la mano de la cumbia también, porque no estoy seguro si en otro género ya se hizo esto. No sé que en otros países sí. Hay bandas donde han grabado temas, los ponen en internet, pero vos tenés que pagar para bajártelo. Más allá que después, obviamente, eso se piratea o se propaga por todo internet gratis. Pero directamente, Ariel el Traidor no está buscando un rédito económico de sus temas que él graba. Más allá de, seguramente, la registración en SADAIC y lo que debe cobrar por planilla o porque las radios los pasen. Pero ninguno con un material físico, digamos. Y la verdad que es muy valorable y está muy bueno. Porque en los tiempos que estamos hoy, ya casi que no se consume el formato de disco físico. La gente los baja por internet. O si te lo compras, a veces lo compras porque está bueno el diseño, está bueno la gráfica, pero al final lo terminás poniendo en la compu, lo bajás, lo pusiste en tu celular, en tu MP3, y no lo tenés más, no lo llevas más encima. Por eso también es que está volviendo a nacer el tema de los discos de vinilo, porque no se pueden piratear y porque tenés otra forma de reproducción y volver a lo de antes, a coleccionarlos, a buscarlos. Igual son carísimos. Son caros, sí, tenés por ahí 300 pesos, 500, sí, ahí depende. 500, sí. Y ni hablar si querés conseguir alguno viejo que ya es una reliquia, por ejemplo, no sé, alguno de Soda Stereo, ponele, claro. O de Los Redondos, o de Divididos, lo que sí, sea. Sí, Almendra. El otro día me enteré que uno de Los Redondos viejo, si lo conseguís, está vendiendo alrededor de 1.500 pesos. No. Un disco de vinilo. ¿Se puede sumar las palabras? No. Pero bueno, lo quería comentar esto, más allá de que poco tiene que ver con el disco Arriba las Manos del 2001 de Pibes Chorros, sí tiene mucho que ver con el tema de estos discos, porque ¿qué va a pasar si a futuro es una medida que adoptan muchas bandas, por ejemplo? Porque la realidad es que uno en la etapa que están cualquiera de estas bandas ya consagradas y conocidas, necesitan de una distribuidora porque ninguno va a llevar en su coche todos los discos y repartirla por todas las disquerías de la ciudad. Ni va a ser el formato manual de una impresión para tener una gráfica. Entonces, es una forma de desligarse de eso. Pero, ¿qué pasaría si todas las bandas dejan de hacer un formato físico hoy que lo conseguís todo virtualmente, digamos? Está bien que están los nostálgicos y los enamorados de los discos. Yo me doy cuenta que se me fue un poco eso. Estoy de acuerdo con los que les gusta, pero yo me doy cuenta que hoy en día me aparece un disco original, lo chumeo, lo veo, pero no es que lo vuelvo a ver tantas veces. Claro. Sí, me gusta tener el disco por la calidad de audio de a veces tan manoseado audio que anda por internet, por ejemplo. Las pistas que suelen andar por internet, que se suben, se bajan, se suben, se bajan, a veces pierden mucha calidad, cosa que en los CDs no tenés. Hace poquito, sin ir más lejos, vos me regalaste uno, estoy hablando acá de Leila, de La Liga, que es el anterior. Acá tenemos una fan del Tito. Quiere que lo traigamos al Tito al piso. Mirá si lo traemos al Tito de La Liga. Nos morimos. Estamos hablando de Evelyn. Evelina. Bueno, hoy te lo dije bien afuera de aire. Era Evelina. Estamos hablando de Evelina, fanática de... ¿El Tito? Del Tito, lo quiere ver. No sé si fanática o... una groupie del Tito. Bueno, y cerrando un poquito con esto que estaba queriendo decir, que está bueno y hay que pensarlo, porque a veces las bandas independientes que no tienen un apoyo económico de las grandes multinacionales o de algunas productoras, no necesariamente grandes, siempre uno piensa, uy, tengo que grabar el disco, tengo que llevar al estudio los instrumentos, grabar, el tiempo, mezclar, masterizar. Es todo un tiempo, que todo ese tiempo es igual a dinero. Y todo ese dinero se duplica cuando vos, más allá de tener la grabación, necesitás hacer una gráfica. Tenés que hacer una cajita, un librito, digamos algo mínimo, ponele. Porque si querés hacer algo extravagante o algo distinto a los demás, a veces cuesta, porque o te vas a lo artesanal o te vas a lo caro, digamos, a algo muy caro. Entonces, está bueno de tomar conciencia un poquito de eso, de que no sea una traba. Yo sé que todos los gráficos me deben querer matar. Sí, estaba pensando diciendo lo mismo. Pero también es una forma de adaptarse, porque yo creo que si todo eso lo pasás a diseño web, a diseño digital, también está bueno tener una página interactiva con música. ¿Entendés? Vos, en el último disco de Cachitas Now, aparecen en internet. Pero no solamente, boom, te los bajás. Si no tenés una gráfica, tenés algo en internet, ¿entendés? Estás mirando, interactuás, mirás. A ver, sí, ahí aparece la foto de Leila Undernet Roy. Tiene la conguera de Cachitas Now. Apretás un clic, ahí dice, mide 1.50 m. Un metro, punto. Y podés averiguar otras cosas. No sé, ponele que pasás el mouse por arriba de Leila y se transforma en Melissa Lobo, por ejemplo. Sería una página animada. Está buena la idea. Bueno, pero otra cosa que estamos haciendo en estos discos memorables de la cumbia argentina es salirnos por un instante de este disco y traerte de la banda la que vos no escuchaste. Algún acústico, algún inédito. En este caso, trajimos una muy linda versión de Sentimiento Villero, que está dentro del disco Arriba las Manos, pero hecha chamamé, por Ariel Salinas, El Traidor y Los Pibes. Esa no la tenía, ¿eh? Es un en vivo en Pasión, así que el audio no es de lo mejor, pero sí es muy digno de escuchar esta versión en chamamé. Y suena así, la que vos no escuchaste. Ahora, la que no escuchaste. Solo y triste me refugio en mi guarida, con un vino estoy calmando mi dolor. El recuerdo de tu voz que me decía, larga el paso, las pastillas y el alcohol. Sin embargo, yo seguí dándole duro, sin pensar que el potro vos te iba a perder. Vos te fuiste con tu madre para el Chaco, y en la villa sin tu amor yo me quedé. Para toda la gente de Litoral, para Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa, para todos ustedes, Fuerte y el Traidor y los Pibes. Y hoy estoy atontado por efecto del alcohol. Sin tu amor no le encuentro otra salida a este bajón. Porque hoy haría todo para que vuelvas conmigo, pero no. Solo me queda el recuerdo de tu amor. El recuerdo de tu amor, el recuerdo de tu amor de aquella partida. Yo sé que te causé mucho dolor, mi amor, dolor en tu corazón. Lisa Fujita Glaón. ¿Lo qué? Y así sonaba Sentimiento Villero en una versión distinta, hecha por Ariel Salina por ahí. Ahí se mezclaba la voz de Ariel con el coro y no se distingue bien que sea él, pero sí están cantando ellos. Y también, si lo quieren buscar en YouTube, pongan Acústico en Pasión de Ariel el Traidor y van a encontrar que hay otras canciones como El Guacho Cicatriz, hecha por Los Jedes del Tango y Pibes Chorros, Ariel Salina y Ariel el Traidor. Así hemos llegado a este disco memorable de la cumbia villera argentina que se llama Arriba las Manos. Pero no te quedes solamente con la espina del primer disco, sino bajate los otros, como Solo le pido a Dios, que salió en el 2002, En vivo hasta la muerte, que fue el disco donde ya presentaban algunos temas que iban a salir en el año 2003, que fue el disco Criando Cuervos. Después vino El Poder de la Guadaña. Y ahí es cuando ya se va Ariel Salinas y viene Perdónalos, No Saben Lo Que Hacen, y Ojo por Ojo, ya con El Pollo, otro cantante, quien suplantó a Ariel Salinas en Pibes Chorro, que creo que ahora hay otro cantante que no es más El Pollo. Nos vamos a ir con dos canciones más de este disco para que sigan disfrutando. Así que subile el volumen porque va a venir Botellero y Muchacho de la Villa, y así se va Arriba las Manos de Pibes Chorros. Thank you. quiero, te quiero. Me gusta el paso, me gusta el vino. Botellero, te quiero. Tomo del blanco, tomo del tinto. Yo me paso los días tomándome la vida. ¡Ay, hombre! ¡Dime, chorro! Thank you. sos mi tierra, sos el fruto de nativos y de esclavos, resistencia y condenados. Sos la danza de mi pueblo, gladiador de la cumbia. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes. Desde el Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Radio Nauta FM 106.3. Radionauta 106.3. De punta a punta con ritmo y sabor. Atrapa. Sabelo. Curta. Fíjate. ¡Vos! Siendo la 9 en punto, son las 9 en punto ya, a ver si no me coincide el reloj. No, mirá. Che, tengo tres relojes diferentes acá, el de la compu del estudio y el de mi muñeca. Bueno, vamos a ponerle que estamos en un promedio de las 9 de la noche, acá en Radionauta FM 106.3. Y no te olvides que si te querés comunicar para recomendar, ya tengo dos recomendaciones, te digo, de discos memorables, Tengo el tuyo de Rocío Quiroz y el que me mandó de Losky, de... que es un disco que yo ya lo había escuchado, que es muy distinto a los demás, de El Cuarteto de Oro, que se llama Viejo el Patio Viejo, Viejo Patio, ahora no me acuerdo, pero es del Cuarteto de Oro, con la voz de la Mona Jiménez y su compañero. Mira, ahora voy a buscar bien la información porque no recuerdo cómo se llamaba tampoco el otro cantante, que es de todo tango. Impresionante ese disco. Buenísimo. Es todo tango. Así que, mirá si le metemos un disco memorable de otro que no sea cumbia, por ejemplo. Porque lo está haciendo la Mona. Entonces, podemos hacer algo de eso. Vamos a ver. Si querés recomendar alguno, tenés el 451-6917. Ah, otra cosa. Agreganos a Gladiador de la Cumbia a la página web que este año hemos estrenado. La página de Facebook, Gladiador de la Cumbia, donde te podés comunicar con nosotros y interactuar directo acá con el programa. Lo que estamos escuchando es la danza del Judas. ¿Sabés que se viene un fiestón? Porque el próximo sábado Milenio cumple 9 años y va a estar el Tito y la Liga para mi amiga Belina y 10 bandas más. Que, bueno, yo he estado en otros aniversarios de Milenio y siempre baja la cantidad de bandas en vivos que va a haber. Pero te llevas una grata sorpresa porque ese día ves 5 o 6, seguro, bandas. ¿No está Ariel? No. No, ojalá, no, pero lo hubiesen puesto en primer plano también. Sí, no. No sé, igual estoy ahí tratando de averiguar con gente que conozco de la radio Milenio, del programa El Inflador. A ver que me tiren la data de quién va a estar. Sí, sé que va a estar 18 Quilates, que leí por ahí. Ah, mira. Puede ser que esté el Tecla. Porque el Tecla viene a tocar acá al Rey. Así que con el Retutu. Así que me imagino que alguna de esas bandas también va a estar. Pero vamos a ver, puede ser un fiestón, Y te quería preguntar, ya que estamos acá, en la sección de punta a punta, donde nos recorremos un poquito del país con cumbias de todos lados. Hoy trajimos una cumbia de Jujuy y una de acá, de la Paternal. Pero también tenemos de la ciudad de La Plata las Cachitas Now. Te voy a preguntar, ¿en qué andan Cachitas Now? Si tienen alguna fecha cerca. No, por ahora no. No hay nada. Bueno, a ver si pueden ir marcando el teléfono 0600 Cachitas y contraten. Tenemos la página en Facebook, Cachitas Now. Nos pueden contactar ahí para fijarse las fechas para ir a bailar unas cumbias. Pero vinieron de dos fechas seguidas, ¿sabes? Sí, vinimos de el sábado pasado con la banda de ska, Cayampa, en Guajira, que estuvo muy buena la fecha con los chicos. Y después el jueves... En la Salamanca con Punto P, una banda de música peruana muy buena también, que toca, compartimos una compañera. ¿Cuándo sale el disco de Cachitas Now con todos los temas propios? ¿Va a estar el hit Tu Hermana? Sí, como no, ya está grabadita. ¿Cuándo sale? No hay fecha. Estamos ahí juntando monedita por monedita para ir grabando. Habría que abrir una cuenta también ahí para depositar a las Cachitas Now. Monedita por monedita. O si no, una idea, como hice yo una vez con una banda, como hicimos el grupo que teníamos, era vendíamos el disco antes de que salga. Es buena, ¿eh? No la habíamos pensado. Entonces agarramos a la gente que más nos conoce, y que cada uno, 10 personas conoce, y decíamos, che, mirá, el disco va a salir 30 pesos, por ejemplo. Vos lo compras ahora y ni bien salga, te lo doy. Y así juntamos los últimos 1.500 pesos que nos quedaban. Pero pasaban cosas graciosas, porque algunos me decían, ¿y pero cómo te voy a comprar un disco que yo no sé si me va a gustar? Me decían. Ya me lo estás vendiendo anticipado, me decían. Pero bueno, estuvieron bien. Fue una buena idea de cuando no teníamos un mango y no teníamos otra posibilidad de grabar un disco. Bueno, aparte del disco tenemos la remera de Cachitas Now. Ahí con está. Dos modelos, por ahora hay dos modelos. Si quieren es una pedirla. Forma de colaborar con las bandas autogestivas de la ciudad de La Plata. Dicho esto, de que Cachitas Now está grabando un disco y nos vamos de punta a punta, primero para escuchar a una banda ya con mucha trayectoria de Jujuy que se llama Bandidos, con una versión muy linda de esta canción de Hotel California. Buenísimo, buenísimo. Que yo la escuché cantada por Brian Adams, pero no sé de quién es en realidad. Hoy estoy así, estoy tirando data que digo, no sé de quién es. Así. Dudosa. Tengo que utilizar un poquito más la computadora que tenemos acá en el estudio, de googlear un poquito más. Y vamos a tirar. Voy a anotar, tengo dos informaciones para tirar al aire, que es del disco de Patio Viejo. ¿Quién que dijo el Oski? Y sobre de quién es esta canción de Hotel California. Así que vamos a escuchar Bandidos. Hotel California, sí. Hay un video de Bandidos. Sí, está el video de esta tema. Canción. Y nos venimos para acá, para la provincia de Buenos Aires, para escuchar Cumbia Hasta el Lunes. Y con un tema que me gusta mucho a mí, que se llama Cumbia Noche. Y suenan de esta manera. Hotel California, lugar que nunca olvidaré. A casa la noche, manejando el freeway. En mi mente recuerdo, a un gran baile llegué. Los bandidos tocaban, una chica conocí. Varias horas bailamos y su cuerpo sentí. Había miles de gentes, no salimos de ahí. En mi coche juramos separarnos jamás. A lo lejos miraba un anuncio de hotel. Y despacio hasta el parking y escuchamos ahí: bienvenidos a Hotel California. Agradable lugar, brindamos con champán. Bienvenidos a Hotel California. Agradable lugar, agradable lugar. Era ya otro día, muy hermosa la vi. En mi carro la llevo, dijo párate ahí. Señalando una casa, mañana vienes por mí.

cárcel, negra, yo te quiero. Por favor, no vayas a olvidarme. Ya no volver. Cumbia noche descontrol. Como el sol ya no te vuelvo a ver, mi amor. ¿Quieres ver que ya aprendí a vivir sin tu calor? Era esto solo una cosa para olvidarme. Vas a caminar tantos lugares como yo. Negra, solo te pido un favor cuando te embarques. Negra, no te olvido, negra, no te olvido. Por favor, no vayas a olvidarme. Negra, yo te quise, negra, yo te quiero. Por favor, no vayas a olvidarme. Recuerdos cumbiamberos. Llegamos a la parte donde el pulpo empieza a mover la cabeza y todos los brazos alrededor. No podés no bailar con esto. ¿Sabés que hoy, en el ensayo de la banda que está armando nueva de cumbia, tiré un che, podríamos hacer unos cuartetos de esta forma? Y no recibí buenas críticas. Le mostré un par de canciones de Sebastián. Me dijeron, no sé. A mí solo me gusta esta música, ¿sí? Me imagino una fiesta de un pueblo. Trencito. En los años 70. Trencito, esto es 80 y pico, pero. Trencito a pleno, 88, 89. Una tía buena bailando así. Me imagino. Es buenísimo. Estamos en la sección de recuerdos cumbiamberos, ahí como vos. Acabas de tirar esta imagen que se te pasó por la cabeza de decir, me hace acordar algún pueblo, alguna abuela bailando. Son canciones en sepia, en blanco y negro. Sí, sepia. Está la canción de Como un lobo en celos de Daniel Lezica en el video, busquen el video de YouTube, está espectacular. Vamos a poner ahora en Gladiador de la Cumbia. El video de Daniel Lezica. Como un lobo en celo. Esta obra de arte me la pasó el otro día Pancho Barba. Mira, acá está. Vamos a poner para que la gente lo disfrute. Les ahorro el buscate en Google. Te robaré el corazón. Si me doy cuenta que me estás mirando. Te robaré el corazón. Y te aseguro. Y en recuerdos cumbiamberos hoy trajimos. Nos fuimos a finales de los 80. La vez pasada estuvimos por los 90 y tantos. Hoy trajimos dos canciones. Una de Ricky Maravilla. Y otra de Miguel Conejito Alejandro. Pulpo, mandale mecha. Atención, atención. Suena Salvaje de Ricky Maravilla. De Ricky Maravilla, alias el hombre gato buscado por Salvaje. Yo siempre he sido un salvaje y no podrán atraparme los que pretendan cambiar mi manera de ser. Salvaje, devorador insaciable, yo me transformo bailando, apasionado y rebelde ante cualquier mujer. Soy un gato en la noche y el sonar de guitarras me subleva la sangre y comienzo a bailar. Se iluminan mis ojos si tu cuerpo me provoca. Siento un mundo distinto, soy salvaje. Siempre he sido un salvaje y no podrán atraparme los que pretendan cambiar mi manera de ser. Salvaje, devorador insaciable, yo me transformo bailando, apasionado y rebelde ante cualquier mujer. Soy un gato en la noche y al sonar de me subleva la sangre y comienzo a bailar. Se iluminan mis ojos si tu cuerpo me provoca. Siento un mundo distinto, soy salvaje. Cuidado, cuidado, mujeres. Siempre tú fuiste mía y ahora todo es melancolía.

Bueno, hoy nos vamos para México. Con un legendario del acordeón, de la cumbia. Y para que te vayas metiendo un tema de quién vamos a hablar en un cachitito nomás, vamos a pasar esta canción que se llama Cumbia Poder y de quien hablamos es Celso Piña. Y suena así. escuchábamos recién era Cumbia Poder de Celso Piña. Hoy, recorriendo un poquito Latinoamérica, nos fuimos para México y te contamos un poquito que Celso Piña nació el 6 de abril de 1953 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México. Es un cantante, compositor, arreglista y acordeonista mexicano de música y obviamente del género de la cumbia. Pero Celso Piña, más allá de ser un acordeonista de cumbia, es pionero en la mezcla, en la fusión de sonidos tropicales como base, como ska, un poco de rock, hip hop. Por eso también es considerado uno de los mejores músicos de música latina, más allá de la cumbia en sí. Esta canción que estamos escuchando, que se llama Cumbia Sampuesana, también la hace Damas Gratis. Ah, sí. Si la reconocemos un poquito, me voy a subirla un poquito, Pulpo. Sí, sí, yo lo ubico. Está en el disco 10 años de Damas Gratis. Sí, 10 años de oro. 10 años de oro de Damas Gratis. Parece que está en ese disco también. Celso Piña, también conocido como el rebelde del acordeón o el cacique de la campana. ¿De la campana? Sí. Increíble acordeón. Altos nombres a recibir. También te vamos a contar un poquito de qué otros discos tiene Celso Piña dando vueltas dentro de su discografía enorme. Obviamente vamos a nombrar algunos. Leila, si te animás ahí. Tenemos Barrio Bravo, del 2001. Ajá. Ajá. Rebelde, del 2002. Mundo Colombia, 2002. Pachanguero, 2002. En el 2002. Son varios muchos discos. Son muchos ahí. Sí, hay. Y a ver, alguno del 2005, por ejemplo. ¿Qué 2005, tío? 20 grandes éxitos. Después tenemos en el 2006, Línea de Oro. Después tenemos 2014, Aquí Presente Compa. Ahí va. Son varios discos como para leerlos todos. También hay un documental de Celso Piña, El Rebelde del Acordeón, que se hizo en el 2012, por el director Alfredo Marrón Santander. Y dura más o menos unos 76 minutos. Lo han pasado, lo han producido por Canal 11 de México. Pero también está, lo podés encontrar en YouTube. Sí, lo podés encontrar. Así que nos alegramos de traerte un poquito de cumbias latinoamericanas, esta vez de la mano de Celso Piña. Se nos está yendo el programa, así que vamos a ir rapidito a pasar dos canciones de Celso Piña. Uno se llama Un pedacito de ti y el otro El tren. Dos canciones de Celso Piña que suenan así. Le di tanto pa' adelante que ahora no puedo echar pa' atrás. Le di tanto pa' adelante que ahora no puedo echar pa' atrás. Que muy lentamente le robaba, despacito para no morir, ser su amante hasta el amanecer. Creí que era amor lo que me vendía, rapidito me ganó el temblor y mi alma se quedó vacía. Vida, su cintura me logró enganchar, por valiente me dejé llevar. Perdí la razón por enamorarme, se reía de mi ilusión, me cantaba tanto corazón. Yeah. paso del tren. Se va mi amorcito y con él me iré. Se va mi amorcito y con él me iré. Duro en la cena y mami, ven. Yo soy con las que ven to the train, sí, digo, como la ven. Cena y mami, ven. Bring you sweet cuchum, ven. Siempre está con mi amante. Suena con la conga roca, Billy swing out. Go en Maroon Celeste, Blondie, don't sing out. Suena con la conga roca, Billy swing out. Go en Maroon Celeste, ya no hay de sing out. Cantándole al mundo desde la campana. Cantándole al mundo desde la campana, sonando acordeón y cumbia colombiana, sonando acordeón y cumbia colombiana. Mami, dale duro al rockabilly, dice cumbia man. Sin ti te pido, Mr. Cumbia man. Rocksteady latino, Mr. Cumbia man. Bailalo en la esquina, Mr. Cumbia man. Dale duro al rockabilly, Mr. Cumbia man. Sin ti te pido, Mr. Cumbia man. Rocksteady latino, Mr. Cumbia man. Bailalo en la esquina, Mr. Cumbia man. Sonidero nacional, thank you for your pain. Todd Rankin Roadway, is hard to explain. Selecta prende la fiesta en un santiamén. Amén. Dale duro al rockabilly, no se cumbia man. Latino, Mr. Cumbia man, bailalo en la esquina, Mr. Cumbia man. Dale duro al rockabilly, Mr. Cumbia man. Siento el ritmo, Mr. Cumbia man. Rocksteady latino, Mr. Cumbia man. Dale duro al acordeón, una eco chamba. Suena es Grupo Ternura, esta canción bella,

Si han de llevarme preso, lo siento por mi madre, por esta pobre carta que nunca ha de llegar. En ella le pregunto por qué se fue tan lejos, dejándonos tan solo a mí y a mi papá. Sin pronunciar palabras, lo acarició el sargento, y entonces se libró con ganas de llorar, poniendo entre sus manos aquel ovillo de hilo. Ahora sí le dijo, tu carta va a llegar, poniendo entre sus manos aquel ovillo de hilo. Ahora sí le dijo, tu carta va a llegar. Sientes, ni qué remordimiento se oculta en tu interior. Vos tenés con alegrías que disfrazar tu tristeza y que hacer de tu cabeza las pesadillas huir. Vos tenés que ahogar en vino las penas que te devora. Cuando tu corazón llora, tus labios deben reír. Vos si a un hombre lo desprecias, tienes que fingirle amores. Admiración cuando es necio, y si es cobarde temores. Vos que no has pertenecido al ambiente a que ahora estás, has de olvidar lo que has sido y has de olvidar lo que sos. Tenés con alegrías que disfrazar tu tristeza y que hacer de tu cabeza las pesadillas huir. Vos tenés que ahogar en vino las penas que te devora. Cuando tu corazón llora, tus labios deben reír. Escuchando un poco de tango villero y cumbia rabalera, nos acercamos al final. Lo que estábamos escuchando era de lo que estábamos hablando hoy, un poquito más temprano, sobre el disco del Cuarteto de Oro, que se llama Patio de Tango. No era Viejo Patio, el Patio Viejo. Pasa que hay una canción de tango que se llama Viejo Patio, y me hacía acordar a eso. Del año 1975. Quienes cantan, el que escuchábamos es Carlitos, La Mona Jiménez, y hay otros temas de ese disco que lo canta también Coquito Rámalo. Así que por ahí hacemos un especial del disquito. Lo que pasa es que como tenemos esta sección de cumbia arrabalera y de tango villero, me pareció más copado ponerlo acá. Ya hemos pasado algunas versiones de Karina haciendo tango, algunas versiones de La Liga. Más adelante vamos a poner alguna de Amar Azul, alguna de Pibes Chorros también, algunos tanguitos haciendo ahí. Nos hemos arrimado al final, ya abrimos las tranqueras para irnos. Esto fue Gladiador de la Cumbia, hoy acompañados de acá de Leila. Así que un saludo de Leila a la gente que nos está escuchando. Un saludo para todos. Ahí va.